bueno, bienvenidos a Rock Conciencias número 17. Como que dice nada, ya llegamos a 17 programas de Rock Conciencias. Esta noche nos toca, repetimos al fin con Juan Calles. Juan Calles, que es un melómano casi profesional, solo le falta vivir de eso. Cineasta, videasta, poeta y una gran persona que nos acompaña acá. Bienvenido, Juan, a esta tu cabina, donde vas a presentar música. Hola, buenas noches. Un gusto estar de nuevo aquí en la cabina de Radio Urbana haciendo este programa Rock Conciencia. Sí, hermano. Yo, como siempre les digo, yo me congratulo y me aprovecho de ustedes para conocer más música. Esta música que para muchos es negada a veces, o sea, como no se comercializa, al final se mantiene en un underground extraño, ¿eh? Pero bueno, ahora el YouTube y muchas plataformas pues nos ayudan a ir conociendo, y siempre es bueno pues que alguien nos tome la mano y diga, mira, oí esto, y que nos cuenten la historia. Por eso los invito a ustedes, que son pues rockeros de corazón, ¿va? Entonces, qué buena onda. Sí, de hecho, mantenerse así underground ha hecho que sobreviva hasta hoy este género, que ya tiene más de 20 años. ¿Sí? Y ha sido así. Bueno, algunas bandas que son como las más grandes y conocidas salieron de eso y llegaron a ser muy comerciales, pero son los que inventaron el género. Luego ya todos los subgéneros que han partido de ahí, pues sí, son desconocidos, pues no es para la masa, es para gente que está muy cercana a esta música. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, y eso es algo que yo admiro y me gusta mucho de la escena del metal en Guatemala, que yo recuerdo toques desde el 94 y hoy siguen habiendo toques, entonces creo que sobreviven sin cero tipo de apoyo. No hay nadie que haga algo por esas sí, bandas, hombre, por esa música. Hay exponentes, hay grupos de jovencitos que necesitan plata para poder por lo menos grabar demos y socializar un poco su música, porque tampoco es que el underground sea así fantástico, ¿verdad? Porque claro, puta, no hay recursos para invertirle y para... Creo que cualquier artista, o sea, tiene que ser como un... expresión quiere dar a conocer lo que hace, ¿verdad? A ver, ¿y cómo lo vas a hacer si no tenés pisto para un estudio? Porque ya grabar cuatro instrumentos, una voz y solo la batería, ¿cuánto costará una sesión de grabación? ¿Ves? O sea, para eso necesitas plata, y si es un poco injusto que nos dejen solos o que los dejen solos en esta tarea, ¿verdad? De crear y proponer nuevas cosas. Pero ahí están echando punta y con éxito. Vamos con música para así ya entrar en calor. Nos traes una lista impresionante, algunas las conozco, como el 20%, 25%, lo otro lo voy a descubrir hoy. Estoy muy contento por eso. Pues mira, vamos a empezar con una banda de las más representativas del heavy metal. ¿Como tu camiseta? Exactamente, mi camiseta, con una voz inigualable. Estamos hablando de Judas Priest y Rob Halford, con la canción Heavy Metal de su disco Ram It Down. Bueno, nos vemos pronto. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Bienvenido de vuelta a Rock Conciencias, número 17 en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Vos, qué pelada está esta rola. De esa sí no la conocía, muchas gracias. ¿De qué año es? ¿Qué buen metal, suena perfecto. Sí, es del año más o menos 89. Oh, mira. Está por ahí, por no, perdón, como el 87. Ah, oh, mira. Este es un disco que... Es un disco para mí muy significativo en lo personal. ¿Así es? Uno de los primeros discos que me compró mi abuela. Era un LP en vinil. Ella lo escogió. Ella fue, mi hijo, yo sé que te gusta. No. Pues me llegó a la tienda esa y me dijo, elegí el que querrás, ¿no? Yo no sé de eso, y ahí estaba Judas Priest. Y sentí que era como encontrar un trébol de cuatro hojas, ¿no? Y así fue. De ahí, después de eso, el heavy metal no dejó de sonar en mi casa. Entonces ya empecé a conseguir más música, más discos, más bandas, más información. Y de allá para acá he estado oyendo esta música. Y Judas Priest es una de las bandas que más me ha gustado de toda la vida. Y este disco, Ram It Down, es muy bueno, todo, no tiene pierde. Bah. Y se encuentra esta canción en donde la hacen porque el heavy metal estaba tomando ese auge y estaba convirtiéndose en lo que hoy conocemos, en ese género que hoy conocemos, ¿no? Entonces no era algo que ya se hubiera establecido. Claro, todo el mundo sabe y dice que los padres del heavy es Black Sabbath, pero hay, como vamos a escuchar a continuación, indicios y bandas que hacían música muy heavy metal 10 años antes que Black Sabbath. Perfecto, man. The Yardbirds, Cream, Led Zeppelin, por supuesto. Cream tiene metal. The Cream, el de Eric Clapton. Exactamente. No sé, yo he oído las suavecitas y... Sí, y muchas baladas. Técnicas, vamos. Entonces, ¿estamos bien? ¿Qué más oímos? The Yardbirds, que es una banda también donde que ahí tocaba Jimmy Page. Led Zeppelin es la primera banda de Page. Entonces ya ahí en las canciones de Jarvis ya se escucha algo de lo que iba a ser después Led Zeppelin y el heavy metal después. Ah, qué bueno. Va, entonces nos vamos con otro segmento ahorita, lo que estamos diciendo. ¿Estás presentando esas canciones o estamos hablando nada más de música? Porque estamos... sí, ya estoy ansioso de escuchar esta. Sí, para entender, quise yo empezar con esta canción de Judas porque... Como comentaba, es muy importante a lo personal. Pero tengo aquí el orden de las canciones como cronológico. Es un orden más bien cronológico en el que para que escuchemos bandas de los 60s que ya hacían algo muy parecido a lo que después fue el heavy metal, ¿no? Sí, no, Yardbirds es lo que venía ahorita, lo que viene ahora. Yardbirds. Y Eric Clapton y los Animales. Bueno, Eric Burdon. ¿Cuál quieres de Eric esas? Eric Burdon y los Animales también es. Escuchemos a los Animales y Eric Burdon. Esta canción se llama When I Was Young, cuando fui joven. Es de 1967. Y ya se puede escuchar ahí algo que después Black Sabbath y Deep Purple usaron en sus canciones, bro. Bueno, entonces esto es Rock Conciencias con Juan Calles y Jennifer, que nos acompaña. Realmente nos hace... Jennifer en las porras. Jennifer en las pulseras. Bueno, esto es Rock Conciencias, Radio Urbana. Thank you. was young. Was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young. Over, under, sideways, down, the Yardbirds. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Radio Urbana, radicalmente democrática, hoy la sede del rock, del heavy metal y de las ¿qué? Generaciones desencantadas. Escuchamos de sorpresa de ¿qué? De regalo bonus track. ¿Cuál? Estamos When I Was Young de Eric Burdon y los Animales. Ajá. Casi todas las bandas que vamos a escuchar son inglesas, ahí nace todo y tiene su razón. Lo que sucedió es que después de la Segunda Guerra Mundial, o después de cualquier guerra, el trauma que sufren las sociedades después de una guerra, lo es que lo destroza todo, un nuevo sistema político, un nuevo sistema de educación, todo cambia. Uh-huh. Y es la Segunda Guerra Mundial, fue así. Y entonces imaginaba una sociedad como la inglesa, la europea, que estuvieron tan metidas en la guerra. Pues buscaban nuevas formas de expresarse, ¿no? Y en Norteamérica y otros países estaban como buscando la paz y surgieron movimientos como el movimiento hippie, el paz y amor, la revolución de las flores le llamaron. Sí, sí. Pero en Europa fue totalmente diferente, había rabia, había enojo y los jóvenes estaban buscando una forma de expresarlo, ¿no? Nada que ver con el hipismo, ¿no? Y ahí surge entonces un nuevo rock, una nueva forma de expresarse de los jóvenes, muchos de ellos nihilistas, siguiendo las ideas de Nietzsche. Y bueno, encontraron en el rock esa forma de expresar su rabia, su ira, su desencanto, ¿no? Con todo lo que había sucedido en la guerra y lo que estaba sucediendo en esos momentos, la economía, etcétera. Después de esa guerra, el capitalismo se instaló en todo el mundo de forma muy violenta también. La Guerra Fría, era un mundo violento, hierro, asesinatos, persecución política, ideológica. Entonces los chavos lo que hicieron fue aislarse, volverse más bien nihilistas y encontraron en el rock, y cada vez un rock más violento, más pesado. De ahí viene el término, de eso también vamos a hablar al rato, de dónde viene este término, pero una forma más evidente de expresar su enojo, ¿no? Y entonces empiezan a surgir Eric Burdon, por ejemplo, los Yardbirds, y la gente voltea a ver a estos chavos que estaban haciendo música totalmente rabiosa y violenta. Pues qué impresionante, ¿no? Y ahí, entonces tenemos ahí va, pero qué buen metal, qué bien lo que estás mostrando. Me gusta, te agradezco. Necio. Sé que soy muy agradecido siempre con el tiempo, con su tiempo, con esas ganas de compartir con la gente, con esta radio que es de todos, créanos que es de todos. Traigan sus temas, traigan sus cosas, manden su música. En la medida que podemos vamos incluyendo pues todas las voces de la ciudad, todas las voces de disidentes, estas voces que quieren pues un cambio radical, ¿no? Claro, te aseguro que hay muchos chavos que hacen rock, que hacen metal, que les gustaría mucho estar acá y también opinar al respecto, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle los micrófonos a esos chavos y chavas para que vengan aquí y hablen, ¿no? Pues seguramente tienen mucha más información de la que yo tengo y pueden enriquecer programas como este, ¿no? Sí, hombre, y que construyamos juntos un punto de encuentro, algo bonito, algo que compartir. ¿Cómo estamos entonces? ¿Qué es lo que queremos poner ahora en el siguiente segmento? ¿Querés ya hablarnos de la siguiente tanda? Sí, hay que escuchar obligadamente porque es algo que cambió también la música. No, aquí en Red Urbana no nos gustan las imposiciones. No, está bien. ¿Qué es lo que quieres presentar? Cream, La Crema. Una banda que estaba integrada por... se llama La Crema porque era la crema de la crema. Varios músicos de diferentes bandas se unieron para hacer esta super banda. Es la primera super banda que existe. Es como una selección, ¿no? Sí. Me eligieron a los mejores y armaron The Cream, que ahí también se escucha en algunos de los instrumentos bases rítmicas y melódicas de lo que después se conoció como heavy metal. Entonces, The Cream, ahí estaba Eric Clapton en la guitarra. Vamos a escuchar White Room de esta gran banda inglesa. Y si querés, nos vamos a escuchar también algo que influenció mucho el movimiento de esto. Iron Butterfly es norteamericano y viene también del rock psicodélico y viene también de este rollo hippie, pero también aportaron su grano de arena para lo que después se convirtió en el heavy metal de Black Sabbath y todos los que ya conocemos. Bueno, excelente. Entonces volvemos pronto en Radio Urbana. Cream y Iron Butterfly. Mm-hmm. happens in the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark.

Bienvenidos de regreso. Acabamos de recibir una dosis de ese rock clásico que dio paso a lo que después se convirtió en el heavy metal. Y hoy estamos hablando de la historia del heavy metal. Y acabamos de escuchar a Cream con White Room y a Iron Butterfly con Butterfly Blue. Sí, yo te voy a confesar lo que te confesé fuera de cabina. Creo que solo había oído Inagada Vida de Iron Butterfly. Y esto que oímos tiene una calidad y una tesitura muy, muy agradable. Es muy buena la rola y la elegí por la guitarra. Entonces, Iron Butterfly era como una onda psicodélica ambiental y muy tranquila, muy rollo hippie. Pero esta canción, Butterfly Blue, tiene esa guitarra más distorsionada y unos largos acordes muy heavy metaleros. Por eso pienso que ahí también hay germen de lo que hoy conocemos como heavy metal. Y por eso está en esta lista que hoy estamos escuchando en la historia del heavy metal. Y estábamos hablando de esa forma pesada, de esa música, pero hay muchas teorías sobre el origen de ese término, de ese nombre, heavy metal. Y muchas, la traducción literal es metal pesado. Y alguna versión dice que fue acuñado por el escritor William Burroughs en su novela de 1962, Soft Machine. Incluye un personaje que se llamaba Uranian Willy, The Heavy Metal Kid, el Willy Uranio, el chico heavy metal. Y ahí estaba ese personaje, que era uno más en la novela, pero en la siguiente novela que publica Burroughs, que es en el 64, que se llama Nova Express, desarrolla mucho más ese concepto del heavy metal, convirtiéndolo en una metáfora para las drogas adictivas que usan los personajes de la novela. Entonces, en la novela se habla de esas drogas adictivas como una forma, como un agente liberador de esa vida provocada por la alienación y el capitalismo en un mundo cada vez más tecnificado y mecanizado. Entonces, si lo unimos con todo lo que hemos hablado de lo que significaba el heavy metal, o significó el heavy metal para esas generaciones desencantadas, pues tiene mucha relación, mucho que ver con esa forma de liberación que encontraron estos chavos, ¿no? Entonces, pero también hay alguien que dice, por el mismo Sandy Perlman, el compositor de la otra banda inglesa Blue Oyster Cult, él dice que fue el primero en aplicar ese término a la música rock en 1970 en esta ciudad de Birmingham, en esta ciudad inglesa, donde han salido las bandas más representativas como Black Sabbath, Led Zeppelin, The Move. Ellos salieron de Birmingham y ahí era una ciudad industrial y había muchas fábricas metaleras, metalúrgicas, y bueno, ahí es donde también él dice que inventó ese término de heavy metal. Pero también hay otra teoría que dice que hay una letra de la banda Steppenwolf en el disco Born to be Wild. Dice Heavy Metal Thunder. Aquí estoy leyendo la letra de la canción en inglés, perdonen mi pronunciación. Like heavy metal falling from the sky, como metal pesado cayendo del cielo, dice un verso de la canción. Ah, mira. Y entonces ahí es donde también dicen que de ahí salió. De ahí salió el nombre. De ahí salió el nombre que hoy conocemos de heavy metal. ¿Y si él se lo plagió a alguien más? No sabemos. Sí. Bueno, pero sí, qué bonita historia, qué buena onda esa. Sí, es la terminología que se empezó a usar y que creo que es muy adecuada a la música, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a oír y hablaban, había una serie ochentera, un cómic que se llamaba Heavy Metal. Yo lo empecé a ver porque pensé que se refería a la música, pero era un cómic más más de futurista, aquel cómic de que ustedes hicieron película. Exactamente, así es. Pero era emocionante, emocionaba solamente el nombre. Vos decías heavy metal y era algo que te llamaba la atención y querías ir a escudriñar y ver qué era eso. Querías más. Bueno. Qué buena explicación. Yo quisiera aprovechar la oportunidad también para invitar a la gente a que nos solidaricemos con los presos políticos. Mañana llegamos. Oh, pasar el camión de los helados o el del reggaetón. Perdón, se metió el ruido de la calle. A que nos solidaricemos con los presos políticos, que mañana no se puede. Que mañana pues llegan su juicio y llega sentencia en el Tribunal de Alto Impacto. Nuestro corazón está con las familias, con los presos, con las comunidades, pues que tienen mucho en contra, ¿verdad? Tienen a un estado completo que los criminaliza, que no los escucha, que sencillamente ellos y sus consultas pues les vale madre, ¿verdad? Porque somos un estado racista. Somos todos, aunque no nos gusta escucharlo, somos parte de un estado racista, excluyente, y que, bueno, que favorece los intereses del gran capital y de las empresas ante los intereses de la comunidad. Alguien podrá decir, sí, vos lo que haces es reproducir un discurso retórico, trillado, de gente que se opone al desarrollo. Pero es que realmente tenemos que evaluar qué desarrollo queremos y si hacerle la ficha a un montón de empresarios en otros países o a nuestra oligarquía, pues es lo que queremos en lugar de crear las condiciones para que la gente viva bien. Entonces sí, soy un retrógrada salvaje. Pero no lo soy. El salvaje es ese capitalismo que anda por toda nuestra América, por todo... por el tercer mundo, por los países en vías de desarrollo, viendo cómo hacen negocios con la degradación del ambiente, y no es el caso. Fíjate que precisamente esta música surge como respuesta a ese capitalismo salvaje y a esas condiciones de vida o ese desarrollo que nos vende la publicidad del capitalismo. Como respuesta a eso, es decir, no queremos eso, nosotros no queremos vivir para hacer dinero. Eso era lo que expresaban los chavos en aquel entonces. Y entonces esa vida capitalista no la deseamos y surgen estos tipos de expresiones artísticas. Y por eso me gusta que lo comentes, porque tiene que ver, es decir, el ser un rockero, ser un metalero no te excluye o te obliga, más debería obligarte a estar más presente en esas causas, en esas luchas y en esas solidaridades que deben existir con personas que luchan por el territorio, por el agua, por la tierra, por la vida, y ellos están presos por eso. Entonces creo que si nosotros que escuchamos esta música y nos motiva mucho esta historia que hoy comentamos, debemos estar conscientes que es necesario que apoyemos, que nos redireccionemos y que estemos muy atentos a lo que pase, ¿no? Porque ellos solo pueden obtener libertad, no puede ser de otra forma. Si la resolución es diferente, creo que tenemos que hacer algo, tenemos que gritar y salir a la calle, hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, no se pudo, qué lástima, y que sigan presos. No. Mañana se dicta su libertad. Esperemos que la jueza Yasmín Barrios y su tribunal pues sean justos, y estamos con ustedes, realmente estamos con ustedes en esta lucha contra un sistema opresor y injusto. Gracias, compa, gracias por tus palabras. No sé, regresamos a la música después de esta dolorosa y esta inquietante y esta molesta cápsula que tuvimos que dar, la solidaridad con la coyuntura actual, no digamos lo que está pasando en el caso cooptación del Estado, que a mí me da risa. Mañana tendremos más noticias. Mañana resuelve el juez Gálvez. Entonces eso también es una cosa para alegrarnos, de que se busque, se trabaje también para castigar a esta gente que hace negocios con el Estado, o sea, con los recursos de la gente. Recursos que en un momento dado pues, podrían llevar el desarrollo. pudieran llevar buen vivir a las comunidades si dejáramos de ser excluyentes y racistas, claro. Por eso tenemos que construir un nuevo staff. Pero tal vez nos vamos a musiquita. Sí, nos vamos a escuchar ahora sí, ya entrando casi a los 70s, surge un álbum que va a ser histórico. Shades of Deep Purple se llama el disco, uh-huh, de la banda Deep Purple. En ese disco hay canciones clásicas, famosísimas de la púrpura profunda, como la que escucharemos a continuación, que se llama Hush. Pero también ahí en ese mismo disco hay otra que se llama Mandrake Root, que es una canción poco conocida, pero que de veras abre la puerta a lo que vamos a conocer después en la historia del heavy metal. Escuchemos dos rolitas de Deep Purple, perfecto, Hush y Mandrake Root. slows down, slows right down. I got the power. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, la casa de todos, la casa del rock, la casa de la digna rabia, la casa de la juventud que quiere hacer un cambio en este país. Hablando de hacer un cambio en este país, quisiera tomar unos minutos del rock para hablar sobre la construcción de un nuevo estado. Es importante que nos encontremos, que platiquemos. Hace poquito fui a una conferencia, a un foro en la Feria del Libro. Entonces como la Feria del Libro está engasada ahorita con eso de los Objetivos de Desarrollo de Sostenibles, los famosos ODS, entonces reunió a Justicia Ya, a Semilla, a Voz Shela y a otros que se me olvida, ya Somos. Entonces los puso a hablar sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces lo que más me llamó la atención de este foro, que primero es que me molesta de que el discurso lo pongan de afuera, que el Estado que queremos lo nos pongan a discutir sobre la base de algo que sale de la ONU y no algo que construyamos nosotros con las voces y la construcción colectiva de todos los sectores de la sociedad, sino que vienen a hacer algo, o sea, nos ponen a platicar sobre un panfleto, un libreto que ellos han manejado. Entonces los muchachos, obviamente, pues se refirieron a las instituciones fuertes que establece el objetivo número 16 de los ODS, de, como les digo, que es un cuerpo de buenos deseos y buenas voluntades del mundo, pero que no precisamente pues no precisamente reflejan los intereses de nuestra sociedad, que en primer lugar tiene que ser ampliamente tiene que promover el pluralismo entre los pueblos, ¿verdad? Y somos muchos pueblos compartiendo un mismo estado. ¿A dónde iba? Sí, entonces uno de los muchachos, el de Shela, fue lo más atinado que dijo fue: sí, es que queremos un nuevo país. ¿Qué país queremos? No sabemos. Y esa es la verdad. O sea, seguimos después de un año de estas movilizaciones que despertaron al pueblo, supuestamente. Seguimos sin tener claro qué país queremos. Y para eso tenemos que acercarnos, tenemos que hacer oír las propuestas de los pueblos, por ejemplo. Pronto, Radio Urbana va a tratar de... está compartiendo un esfuerzo de distintos sectores de los pueblos originarios, entre ellos Huaquivquej, Codeca y otras entidades ahí, que vamos a discutir sobre el papel de los pueblos originarios en el país. Ahorita se me olvida el nombre del foro, va a ser en la ciudad universitaria, en el Iglú, creo que es el 5 de agosto, viernes, vamos a ver, quiero ver mi calendario, viernes 5 de agosto de 2 a 5 de la tarde. Estén pendientes y sobre todo oigamos, nosotros lo vamos a grabar y lo vamos a tener acá para que ustedes lo escuchen, pero es importante ver, reconocernos en los pueblos, reconocernos en esos otros que el sistema se ha encargado de satanizar, de mostrarlos como los revoltosos, como los marginales, y eso no está bien. Reconozcámonos y para mientras sigamos disfrutando del rock que nos trae el compañero Juan, bienvenido a tu cabina de nuevo. Perdón que te agarré de tiempo. No, este programa tiene un nombre muy ad hoc y es Rock Conciencias Sociales. Y definitivamente no podemos separar una cosa de la otra. Hoy estamos hablando de la historia del heavy metal, pero no podemos dejar de lado lo que está sucediendo allá afuera, en estas calles de esta ciudad. Y no de ahora, sino esto viene de hace muchos años. Y los objetivos del desarrollo, creo que sí, es importante y es una como agenda global a la que los pueblos deberían o los países deberían aspirar, pero las condiciones que están en nuestro país es definitivamente necesario, como vos bien lo decís, pues hablar sobre lo que el país que queremos, cómo lo queremos, cómo, qué tipo de desarrollo, cómo hacerlo. Sí, y hay que poner mucho coco lo que está en el Congreso sucediendo ahora. Ahí es donde se está gestando el país que vamos a tener dentro de 5 años. Entonces, muy buena onda Philway, muy buena onda que se desarrollen estos foros, pero creo que la atención debería estar en otro lado y no allí donde... puede que las cosas vayan caminando apoyadas por la ONU, etcétera, pero donde está el meollo del asunto, donde está lo que de verdad va a cambiar este país, es en el Congreso de la República. Presidente, ni comentemos, no, el Ejecutivo no huele ni hiede. El Congreso de la República tiene ahorita la batuta y hacia allí hay que dirigir la atención, la discusión, etcétera. Sí, la cuestión es que el Estado que tenemos que construir tiene que tener participación social hasta la madre, muchachos. O sea, realmente, ¿de qué nos sirve hacer un montón de encuentros, un montón de foros, un montón de de consensos sociales. Si al final la última palabra la tienen en una cueva de ladrones, donde se negocian los votos, porque lo que escogimos o lo que pensamos que es un Estado moderno es la representación, ¿verdad? La representatividad como modelo político de participación. Eso es, son patrañas, ¿verdad? Son puras patrañas. Pero no les quiero aburrir porque ya vi que se nos está yendo el tiempo. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que oímos y lo que... No, de lo que viene? ¿Cuál es tu siguiente propuesta? Bueno, recorrimos ya los años 60 con los Yardbirds, con Eric Burdon y los Animales, con Deep Purple. Sí, todo buenísimo. Cream. Eso creo yo es la base para lo que viene ahorita. Que ya se pone, se corren las cortinas, se baja la luz, se encienden las luces rojas y vemos cruces en el escenario. Viene Black Sabbath, que es como todos saben y conocen, el quienes inventan el heavy metal, en realidad ya así es lo como lo llaman. Claro, Black Sabbath no surgió de la nada, surgió de grupos como los que escuchamos al inicio de este programa. Pero hay una historia muy importante en lo que creó Tommy Iommi, que es el guitarrista de Black Sabbath. ¿Qué pasó? Él creó estos acordes siguiendo el ejemplo de un gitano que tenía solo dos dedos y así tocaba la guitarra. Django Reinhardt se llama este gitano. Que Django Reinhardt, aquel de que tocaba banjo. Exactamente. Ese señor me encanta. Este tenía solamente dos dedos y los dos dedos con los que presionaba las cuerdas de la guitarra. No sabía. Entonces, tiene doble mérito. Simón. O triple, o no sé cuántos, pero es muy cabrón. Django Reinhardt es cabroncísimo. Deberías de ponerlo en un... No solo es en solo español, latino. Sí, ah, español por ahora. Pero podemos cambiar, hay cosas en inglés que vale la pena escuchar. ¿Qué era lo otro que hablábamos hoy de que tenías que poner? Bueno, no, estamos en reconciencia, no sonidos halógenos, qué invasivo. No solo yo lo saqué. Pues Django Reinhardt tenía solo dos dedos y entonces tenía una forma peculiar de tocar la guitarra o el y Iommi lo observa y empieza a imitar a ese sonido característico de Django. Y ahí entonces salen los acordes de lo que vamos a escuchar a continuación, del primer disco de Black Sabbath, que fue un boom, fue un escandalazo. Todos los acusaban de satánicos y de un montón de cosas más. Exageraciones, por supuesto. Vamos a escuchar de ese primer álbum, Black Sabbath y The Wizard, que ahí en The Wizard se escucha una armónica muy característica y también que venía de estos de Yardbirds, por ejemplo, de Cream, que eran bandas que venían del blues, del más puro blues. Sí, sí. Y Black Sabbath en The Wizard usa una armónica muy armónica blusera, que te suena en el teléfono cuando... algo así. Muy blusera. Entonces ahí vamos a escuchar, vamos ahora el nacimiento del heavy metal con Black Sabbath. ¿Es solo una? Black Sabbath, y The Wizard, es que The Wizard es la que tiene la armónica esa. Exacto. Va, entonces esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Está, mi nombre es David Jerez y me acompaña el famosísimo poeta Juan Calles. Hasta pronto. that's dead before me. Thank you. Estamos de vuelta en Rock Conciencias. Hoy escuchando la historia del heavy metal. Y escuchando esas bandonas que nos han dejado todo ese legado musical que hoy disfrutamos y que estamos degustando. Ah, aparte, oye, perdón. Toma tu Carmener, toma tu Carmenere. Delicioso el vinito, deliciosa la plática. Sí, gracias al financista principal de este programa, de esta radio. Saludos a Arturo Jerez, por si está escuchando. Buena onda, compa, por todo el apoyo. Muchas gracias por escucharnos y compartir ahí en las redes lo que está sucediendo hoy en este programón de heavy metal. Sí, gracias por escucharnos. Acabamos de oír lo que se conoce como el inicio de todo este movimiento. Luego de Iommi, Black Sabbath y Ozzy Osbourne, ya nada fue igual, todo cambió, surgieron bandas increíblemente buenas, Iron Maiden, Judas Priest, es inacabable la lista, y surgen también otros géneros, thrash metal, speed metal, que es lo mismo, casi lo mismo, thrash, speed metal, death metal, black metal, doom metal, power metal, es interminable también. Es que en algún programa de estos lo he dicho, o no sé si lo dije en otro lado, no sé, ya no sé qué pasa dentro de la radio, qué pasa afuera, pero es increíble lo que hace los metaleros y los rockeros con los tiempos, con ese espacio vacío, le meten tanta velocidad, tantos acordes. En una ocasión estaba editando un programa del Poño y digo yo, no, esta pista está mala, era un manchón negro, no sé quién, si saben, si han visto cómo se ve una tres minutos en una canción, o sea, cuando ves el registro, los picos, yo, no, esto está malo, esto se corrompió, esto es, que era un manchón azul toda la canción, y dije, no, eso no está bien, y me pongo a escucharlo y no, pero está tan saturado, pero a la vez tiene esa melodía y tiene toda su construcción, ¿ves? Así como su armonía en una saturación de ruido, de sonido hermoso, de hermoso sonido estridente y fuerte, que tiene un gran valor lo que hace el rockero con eso, con el silencio, o sea, lo llena y lo satura de armonía. Yo estamos haciendo un documental sobre la escena del metal en Guatemala. Ah, qué bueno, ya quiero ver. Y casi todos los músicos con los que he hablado, metaleros y no metaleros, reconocen que para hacer ese tipo de música tenés que tener una capacidad de la fregada para poder tocar tu instrumento. El baterista de una banda de metal tiene que ser velocísimo y muy, muy, muy diestro para el doble bombo. Para los platos, exacto, etcétera. El guitarrista, no digamos, es una velocidad increíble. Y de esos que le pusieron, los primeros que le pusieron velocidad a esta música fueron Iron Maiden. Iron Maiden inventó el speed metal, ¿no? Sí. Va, con eso vamos a despedir, ¿verdad? Con una nos vamos a despedir, ¿saben por qué? Porque ya sé que ya creo que estoy abusando del rock conciencia, ¿verdad? Porque ya dos horas y media, ya es bastante tiempo que mandarles, que pedirles a ustedes que nos inviertan. Entonces sí, en este programa tomamos la decisión de bajarle a una hora y media, ya llevamos una hora y 23, ¿no? Entonces nos vamos a ir despidiendo, pero con mucho dolor voy a sacrificar esta media hora. Porque yo me divierto mucho haciendo este programa, no solo por el vino o la cerveza, sino por poder hablar libremente como... siguiendo el espíritu del rock, ¿verdad? Esa libertad de criticar, de hacer, de ser. De ser. Hay algo que quiero comentar también. Rob Halford, el cantante de Judas Priest, es un ejemplo de esta escena del metal que parece muy machista y violenta y dura, pero Halford es un chavo homosexual, es un chavo gay. Abiertamente gay. Sí, es que también la cultura rock también ha tenido mucha gente y no ejercen pues del bully, ¿verdad? No los bullies nos aceptan, o sea, es una hermandad esta onda. Es a quien llaman el dios del metal, pues, y... Ajá, para que aprendan todos los conservadores allá afuera, ellos sí ejercen una discriminación. La hermandad del rock no, ni siquiera, ¿no? Sí, los religiosos llegan hasta odiar a la comunidad gay. Sí. En Rob Halford es el dios del metal, pues, y estamos hablando de una música violenta, satánica, incluso algunas bandas que... ya no nos da tiempo de conocer, pero por ejemplo Cannibal Corpse, que es una banda norteamericana representativa del death metal, son temáticas de carne putrefacta, sexo con cadáveres, etcétera, y no es que ejerza un tipo de que lo hagan a un lado, lo reconocen como su, como uno de sus referentes en la escena del metal, ¿no? Pues sí. Sí, esta hermandad de la música es fantástica. Saliendo de aquí vamos a ir a un toque. Vamos a hacer un conciertazo. Un conciertazo, era al Soma. ¿Quién toca? Oricalcos, Miss Lilith, que es fantástica. Muy buena banda. Son fantásticos. Y bueno, pues otra banda que no me acuerdo ahorita. Vamos pero a contar. Ahí les contamos en la siguiente. Para el último segmento, para despedirnos, tenés una sorpresota. Nos vamos a despedir con una rola del primer disco de Iron Maiden. Aquí todavía no canta Bruce Dickinson, canta Paul Di'Anno. La canción se llama Sanctuary. Y luego el primer disco también de Judas, One for the Road, de Judas Priest, con Rob Halford, el dios del metal, en la voz. Bueno, entonces se te hizo, comenzamos y terminamos con Judas Priest para serle fiel a tu camiseta favoritas. Esta. No, sí, es que es fantástica, la primera que vimos, impresionante. Nos despedimos por ahora, palabras finales. Siguen escuchando la radio, siguen escuchando Rock Conciencia, es la mejor forma de apoyar estos esfuerzos comunitarios y de radios y de medios alternativos es escuchando. Compartiendo los programas, comentándolos, visitando las redes sociales de la radio y pasando la voz, diciendo escuchen Radio Urbana porque ahí hay buenos programas, buena mara, buena onda, buenas vibras. Sigan escuchando, aquí hay mucho más por escuchar. Bueno, entonces yo me despido también, agradeciendo su sintonía, agradeciendo su preferencia, agradeciendo el amor que recibimos, el amor que recibe la radio. Todo lo que aquí se hace con un sentimiento comunitario de poder acercarnos, poder encontrarnos y poder construir entre todos un mejor país, ¿verdad? Pero para eso tenemos que escucharnos, tenemos que encontrarnos. Entonces todas las voces que sean críticas, antisistema, plurales y radicalmente democráticas, algún día vamos a hacer un programa sobre la democracia radical, para que estemos claros, pues todas estas voces tienen un espacio acá, o sea, cuando quieran criticar algo porque saben que es dañino y pernicioso para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestro planeta, pues tienen una voz aquí. Y bueno, esto fue Rock Conciencias, buscando juntos la banda sonora de nuestra digna rabia. Mi nombre es David y me acompañó esta vez Juan Calles. Hasta la próxima.